puestos de contrabando. Y donde más no cabe el alma y se mete a la secaña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el delay que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Hace de que ven ese beat, no va más jammy en the boogie en the witty beat. Hace de que ve tú, de que ver ese beat, no va más jammy en the boogie en the witty beat. Hace de que ve tú, de que ver ese beat, no va más jammy en the boogie en the witty beat. Por donde voy caminando, Diego tiene chulería y ese punto de alegría, rastafari afrogitano. Y donde más no cabe un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el dile que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Hace de que ve tú, de que ver ese view, no va más a mí, ande fugi, ande witty bipi. Hace de que de que ver ese view, no va más a mí, ande fugi, ande witty bipi. Hace de que ve tú, de que ver ese view, no va más a mí, ande fugi, ande witty bipi. Restos de cosas.